Y de las artes nos vamos a la medicina. José Di Giorgio, médico gastroenterólogo especializado en enfermedades biliopancreáticas y endoscopia terapéutica. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, de la cual es presidente de la sección de endoscopias. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Doctor, estábamos llamándolo porque, bueno, resulta ser que, y es verdad, porque uno le pregunta a mucha gente y te dicen, sí, la tengo. Y si no saben que la tienen, se hacen un examen y se la encuentran. Es la bacteria llamada Helicobacter pylori. Sí. Es muchísima la población que tiene, la población adulta que tiene la bacteria, ¿correcto? Sí, en general sí. O sea, mucha gente pregunta de dónde salió la estadística, ¿no? La estadística sale, hay una cosa que se llama el primer consenso venezolano sobre Helicobacter pylori en niños, que se hizo en el año 2015, si no recuerdo mal, 2014. Uh-huh. Y cuando tú traspolas el porcentaje, la población, lo que llamamos nosotros la prevalencia, que es las personas, el número de casos nuevos y viejos que sufren una enfermedad. Uh-huh. Normalmente en la población general, en cualquier país desarrollado, tienen alrededor de un 15-18% más los adultos que los niños, uh-huh, ¿no? Y si hacemos eso con respecto a lo que da el primer consenso venezolano sobre el Helicobacter pylori en niños, pues alrededor el número que da es cerca de 80% en la población adulta venezolana 80. Debe estar infectado el Helicobacter pylori. Altísimo. ¿Cómo se agarra esa bacteria? Bueno, esa bacteria normalmente se obtiene a través de la boca, ¿no? Puede ser por aguas contaminadas, puede ser por besos, puede ser por vómitos, puede ser por lo que llaman transmisión fecal-oral, por mala disposición de excretas, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente los pacientes obtienen eso en las primeras dos décadas de la vida. Los pacientes se infectan en las primeras dos décadas de la vida, lo que pasa es que a veces empezamos a presentar síntomas mucho después. Esta es una bacteria muy vieja, esto no es nuevo. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Lo que es relativamente nuevo es que ahora como que le están poniendo un poco de cuidado porque han visto que muchísima gente tiene Helicobacter pylori, o sea, mucha gente va al gastroenterólogo y se le hace una endoscopia, se le toma una muestra, o bien sea una biopsia o lo que se llama un test de ureasa, y sale positivo, y el claro. paciente tiene Helicobacter. Entonces, claro, ahora le estamos como poniendo cuidado al Helicobacter. ¿Y cómo ataca esta bacteria? Pues esta bacteria, la mayor parte de los síntomas son esa sensación de mala digestión, sensación de distensión, dolor abdominal, lo que llaman la boca, el estómago, dolor epigástrico. Eso en líneas generales, ¿no? Esta bacteria crea un microambiente en el estómago, que es lo que le permite vivir bajo un pH tan complicado como el del estómago, tan ácido como uh-huh. el del estómago, y ese microambiente genera un desbalance entre los mecanismos de defensa que tiene el estómago y los mecanismos de secreción de ácido, ¿no? O sea, y eso hace pues que haya un daño en la mucosa, que es la capa más superficial de la pared del estómago, o de la, adentro en el estómago, y produce todos estos síntomas, produce la inflamación de esta pared y puede producir úlceras, migración anormal de células inflamatorias, lo que puede determinar en algunos casos, por ejemplo, en un caso de un linfoma del manto, ¿no? Pero, claro. pero eso es bastante raro, afortunadamente. Es un porcentaje pequeño el que puede derivar así. Sí. El doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo especializado en enfermedades biliopancreáticas y endoscopia terapéutica. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, de la cual es presidente de la sección de endoscopias, y entre otras cosas él informaba, por ejemplo, que 80% de la población adulta venezolana tiene la bacteria Helicobacter pylori de la que estamos hablando. Informó que los pacientes suelen infectarse en las primeras dos décadas de la vida, solo que los síntomas son leves, pero empeoran con el tiempo. El Helicobacter pylori se relaciona directamente con las condiciones de sanidad, el tratamiento del agua, disposición de desechos, y algunos de los síntomas que indican la presencia de la bacteria son dolor o incomodidad en la parte superior del abdomen, sensación de hinchazón, saciedad rápida del hambre, también úlceras, náuseas, vómitos, heces oscuras, y en algunos casos que decía él, lo que pasa es que bueno, queremos todavía cerrar mejor la idea, que un porcentaje muy pequeño puede terminar derivar en una modalidad de cáncer. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes? ¿Por qué la desarrolla? Y es un porcentaje pequeño, ¿por qué otros no y eso sí? Bueno, eso depende mucho de la cepa. Eso depende mucho de la cepa. Hay cepas que son más virulentas. O sea, hay diferentes, digamos, dentro de la misma familia de Helicobacter, diferentes tipos de Helicobacter. O sea, hay Helicobacter que son más virulentos, otros que son menos. Unos que expresan en su superficie una proteína que otros no expresan, y hay personas también que tienen susceptibilidad a hacerlo. Un tema multifactorial, ¿no? Claro, pero hay personas que pueden tener, por ejemplo, doctor, la bacteria y no manifestar nunca nada. Absolutamente. Hay un porcentaje importante de la población que tiene la bacteria y nunca ha manifestado nada. Estos pacientes ni siquiera tienen una indicación formal de tratamiento. Uh-huh. Si usted le hace una endoscopia a este paciente, a lo mejor porque tiene síntomas de reflujo y tiene una infección por Helicobacter pylori, usted no debe ni siquiera tratar realmente a este paciente, porque este paciente, lo que él tiene no se justifica por uh-huh. una infección por Helicobacter pylori. A lo mejor usted está eliminando una cepa que no le va a dar problemas nunca al paciente, y el paciente se reinfecta con otra cepa que sí le va a generar problemas. Entonces es preferible dejar al paciente tranquilo y no sobretratarlo, ¿no? Además, tendríamos que tratar a 8 de cada 10 venezolanos, claro, o a 8 de cada 10 personas. Claro, claro, pero es una cifra exorbitante, ¿no? Pero si hay tratamiento, doctor, para eliminar la bacteria. Sí, por supuesto. En cualquiera de sus cepas. Hay varios esquemas de tratamiento. Hay esquemas que son, hay terapia triple, hay terapia cuádruple, hay terapia secuencial, pero esas terapias se eligen por los especialistas. O sea, cada médico utiliza la terapia en cada caso. Hay para pacientes que son alérgicos a la penicilina, pacientes que son alérgicos a la clorotinolona, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo se trata el paciente? Normalmente el tratamiento se da entre 10 y 14 días. Ah, es puntual, 10, 14 días y supuestamente la persona ya está lista. Pero en el caso, por ejemplo, de esa bacteria que mencionaba, del tipo de cepa más agresiva que puede derivar en cáncer, ¿en cuánto tiempo puede originar la enfermedad? Eso es variable porque, como te digo, es multifactorial. O sea, hay pacientes que pueden tener esa cepa y nunca generar un cáncer porque no tienen una susceptibilidad genética a hacerlo. Mm. Entonces, es variable. Hay pacientes que, de hecho, normalmente esos pacientes, el inicio del tratamiento es uno, erradica la bacteria y ni siquiera les da tratamiento para el linfoma de forma inicial, porque es un tipo de linfoma, lo que sea. Se llama linfoma de células del manto. Entonces, uno erradica la bacteria y hace un seguimiento estrecho del paciente. Hay pacientes que regresan completamente y que se elimina el linfoma por completo una vez que ha erradicado la bacteria, y hay pacientes que no, hay pacientes que tienen que ir a tratamiento. Entonces, yeah, es tan variable como, claro, eso. Claro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo lo pueden ubicar a usted? Bueno, yo estoy en el Hospital de Clínicas Caracas. Las redes sociales nuestras son @DiGiorgioGastro, tanto en Twitter como en Instagram, y en Facebook es DiGiorgioGastro. Listo. En el Hospital de Clínicas Caracas, en el consultorio 420. Gracias, doctor. Ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Es José Di Giorgio, médico gastroenterólogo. Despedimos el programa por este día. Será hasta mañana.